Psicodiálogos, psicodiálogos, psicodiálogos radio. Bienvenidos a Psicodiálogos Radio en esta nueva emisión, ahora con un nuevo formato en el que tendremos entrevistas. Pero antes de comenzarles a explicar cómo está la cosa, les presento de nueva cuenta, como había sido desde hace uno o dos cuatrimestres, a Celeste. Celeste, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, iniciando esta sección de entrevistas nuevamente, tenemos una invitada muy especial y sobre todo muy querida, a nuestra querida docente Leti Quiroz Ávila. Leti para los cuates. Leti, ¿cómo estás? Muy bien, pues agradeciéndoles de antemano que hayan hecho esta deferencia para venir a entrevistarme, para acercarme con ustedes y compartir algunas ideas y demás que se pueda. No, y lo importante, bueno, ahorita que estábamos comentando antes de grabar, pues conocer a los maestros, ¿no? Un poquito más allá de lo que puede ser un maestro, así, con la imagen que hemos puesto o estereotipado desde hace muchos años y que queremos tratar de cambiar. Así que comencemos con las preguntas. Adelante. Leti, ¿qué te hizo esto, o qué fue lo que te nació para estudiar esto que es psicología? Yo creo que es toda una combinación de diversos elementos. En cada uno de nosotros hay una historia de vida, hay una historia personal que antecede. Yo recuerdo que cuando iba en secundaria estaba yo firmemente convencida de que iba a estudiar estomatología. Sin embargo, mi hermana mayor estaba ya por ahí estudiando preparatoria y después cuando yo ingreso a la prepa, ella está estudiando psicología. Cuando ella estudiaba y repasaba para sus exámenes y escuchaba de todo lo que leía y hablaba, me empezó a nacer mucho la curiosidad y el interés. Y la veía yo estudiar y de momento le quitaba sus apuntes o le quitaba yo también sus libros y me ponía a leerlo. Y lo que no le entendía le decía yo, ¿por qué dice esto aquí así? ¿Qué quiere decir? Y yo escuchaba que hablaba del inconsciente, del subconsciente, del ego, del superego y le preguntaba, ¿no? Y creo que esa parte empezó a acercarme, a hacer que me olvidara de la estomatología y me empezara yo a acercar al ámbito de la psicología. Cuando ya estaba en prepa y que se acercaba el momento de decidir, pues creo que esta situación se fue perfilando con una mayor decisión y creo que se conjuga, les digo, con la historia personal y familiar, porque siempre he afirmado que nosotros tenemos una inclinación hacia estas profesiones que tienen que ver con el contacto y la relación humana. Mi madre era una enfermera excelente, con una vocación increíble por su profesión, y de ahí todos de cierta manera estamos relacionados con el ámbito educativo. En mi familia, en mi casa se habla de educación. O sea que ya viene desde antes, ¿eh? Sí. O sea, sí. ¿Qué importante es la parte del contexto, ¿no? De esta influencia, que quizás no que hayan estudiado la misma carrera, pero sí algo muy muy afín. Sobre todo la motivación que encontramos en nuestras familias, como dices, para inclinarnos hacia una determinada área, bueno, de nuestra carrera y cómo guía parte de eso para guiarte hacia diferentes niveles, hacia diferentes, ¿cómo decirlo? Ámbitos. Ámbitos, ajá. Pero a mí me llamó la atención mucho esta parte de la curiosidad, ¿no? Esto que, pues, pareciera ser algo así fortuito, pero que yo siento que tiene que ver un constructo ahí, ¿no? Esto de cómo se va formando esto que te llama la atención y que te hace ir hacia eso que te llama. Yo creo que sí, mira, siempre a lo largo de toda la cercanía y experiencia educativa que tuve desde mi propia vida, siempre me distinguí, creo yo, por ser muy amiguera, ¿no? Y en la escuela siempre estaba yo siendo jefe de grupo o secretaria de grupo, y eso me mantenía en un constante contacto con mis amigas, y con todo el mundo tenía que ver, ¿no? No se me dificultaba ni relacionarme con maestros, ni relacionarme con compañeros, y eso me fue perfilando la importancia que implica hablar de esta relación humana, ¿no? Y tú dices, pues hay algo que te va marcando. Claro que nos va marcando, porque cuando yo empiezo a escuchar a mi hermana hablar y leer y revisar elementos que hablaban de lo que implicaba esta relación, lo que implicaba el comportamiento, la conducta humana, a mí había algo que me movía y que me llenaba más que ese mundo en el cual también me acerqué, porque siendo un chica tuve la oportunidad de estar ayudando a una estomatóloga, ¿no? Entonces, pues veía yo el instrumental, veía yo, aplicaba yo flúor a los niños y todo, pero no era tan inquietante como cuando empezaba yo a preguntarme, ¿y por qué se habla de estas estructuras de la personalidad? ¿Y por qué se explica que un grupo debe funcionar de tal o cual manera? Pues entonces son cosas que te van llenando, ¿no? Y que esto habla de esos aspectos que tienen que ver con tu perfil profesional. No solamente es el mundo de los conocimientos, el mundo de los saberes, es el mundo de las pasiones, el mundo de la vocación que te marca para dedicarte o inclinarte a tal o cual campo disciplinario, ¿no? Algo que también, bueno, ahorita que mencionabas lo de la preparatoria, ¿cómo fue tu estancia en la licenciatura? O sea, que ¿estudiaste aquí en la UAP o estudiaste en otra institución? Yo vengo de ser una estudiante de tradición UAP. Desde la preparatoria, yo estudié en la preparatoria nocturna Benito Juárez. O sea, toda una cuestión que te marca bajo una estructura de conciencia social, ¿no? Que te acerca a muchas cosas que estando en otros ámbitos o instituciones educativas difícilmente lo vivirías, ¿no? Después entro aquí a la UAP en el 80, en la Facultad de Psicología. Entré en el 80, en ese entonces todavía era colegio de psicología, porque se unían en la Facultad de Filosofía y Letras, pues estábamos filosofía, psicología, letras, antropología, historia, ¿no? Me tocó esa etapa. Rica, me imagino, ¿no? Porque sí. hay materias que compartimos con ellos. Sobre todo la diversidad de conocimiento, ¿no? Cómo en algunos puntos se puede unir, por ejemplo, la filosofía, la psicología, y cómo en algún momento tocan, por ejemplo, en este ámbito de la educación, de la pedagogía, porque veíamos, por ejemplo, en tus clases que retomaban muchos aspectos, o sea, pedagogos, o sea, antes habían su formación había sido en filosofía y aplicaban esto a la pedagogía. Yo creo que en esos tiempos se vivían ciertos aspectos que brindaban ventaja, como hoy hay otros, ¿no? No quiero decir que una educación sea tan buena o mala por ser antes o después. Creo que hay elementos que van evolucionando en estas condiciones de la educación misma. Pero lo que te puedo decir y lo que puedo yo rescatar de esa experiencia es que era una experiencia muy linda, era una experiencia integrativa. Así como tú dices, en el patio coincidíamos en la convivencia con el de letras, con el de filosofía, con el de antropología, y a pesar que cada uno tomaba en su ámbito y en su espacio ciertas clases o materias, los discursos, las convivencias, los relatos, las experiencias que compartíamos nos hacía sentir todos partícipes de un mundo, de un espacio donde había cabida para todos esos discursos, para todas esas experiencias. Y lo rico que son las cuestiones sociales, ¿no? O sea, da para hacer muchas reflexiones, muchas, inclusive llegar a conclusiones, ¿no? Que desde nuestra perspectiva, desde nuestro contexto podemos ver y pues Pues vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con la entrevista con la maestra Leticia Quiroz Ávila. Así que ahorita regresamos. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Siddhartha. Psicodiálogos Radio. Pues regresamos a esta sección de entrevistas. Les recordamos que estamos con la docente Leti Quiroz Ávila. Y pues, ¿qué otra pregunta tenemos para Leti, Robert? Muchas, y sobre todo muy interesantes. Algo que nos llama la atención, porque digamos que nosotros somos de un plan nuevo, que es Minerva. Están saliendo algunos que son Fénix. Pero me llama mucho la atención que cuando tú estudiabas aquí en la facultad, me imagino que era un plan completamente diferente. ¿Cómo fue tu experiencia con este tipo de diversificación de las materias que se daban entonces y a las que hoy difieren un poco? Mira, fíjate que les decía hace un rato que entré yo en 1980. Yo soy de la generación 80-84. Y en ese entonces se dio esta experiencia de generar un plan de estudios que diera posibilidad a ingresar en la formación como licenciados en psicología a personas que hayan tenido formación dentro del magisterio. Entonces se dieron cosas que quizás en esta pregunta de qué marcó también mi formación, se dieron cosas que también determinaron la propia experiencia que como grupo con quien me tocó formarme se dio. Para empezar, decía yo que venía yo de haber estudiado en la prepa en la Benito Juárez Nocturna. Siempre he convivido con gente mucho más grande que yo. Siempre me tocaba ser de las más chicas en edad en los grupos en los cuales yo formaba parte. Y en este caso al ingresar a psicología no fue la excepción, porque entré a el turno vespertino. Y cuando te digo que se abrió en ese entonces la posibilidad que ingresaran personas con una formación en el magisterio, me tocó formar parte de un grupo donde venían maestros ya, que ya estaban en ejercicio, ¿no?, de su trabajo, de su rol de educadores. Y eso permitió que se generara una relación muy particular en el grupo del cual formé parte. Se estaba dando, por otro lado, también el momento en que se vivía de manera inminente la masificación educativa. Todo mundo ingresaba. Ahí no había que si habías pasado o no el examen de admisión, todo quien se inscribía entraba. Entonces yo recuerdo que lo que es ahora la sala de cómputo le denominaban el Salón Rojo, era ahí donde llegábamos, y éramos más o menos alrededor de 120 alumnos por grupo. Había que llegar temprano para poder encontrar una banca y para poder llegar a tiempo y que nos tocara una buena visibilidad de lo que el maestro escribía en el pizarrón, ¿no? Pero aparte de esas, digamos, desventajas que pudiéramos pensar influían dentro de este proceso de enseñanza, se daba otra dinámica que era la verdadera solidaridad y compañerismo. No el compañerismo de complicidad, ¿no?, para la negligencia, para volar de clases y ver que cómo te pasó. No. Era la solidaridad y compañerismo para ver de que quien tenía para comprar el libro, que había quienes sí tenían porque ya trabajaban, pues era de compartir las copias, de ponerlo al alcance del grupo y demás. Y el que estuviéramos personas que venían de educación básica, de estar trabajando ya en educación básica, de estar trabajando en educación media superior, el que venía gente que había estudiado enfermería o que estaba formado en otra disciplina más, pues hacía las discusiones y las clases verdaderamente enriquecedoras, ¿no? Porque había preguntas en las que veíamos a los maestros que sí, tenían que prepararse y ponerse bien al tiro, como dicen ustedes, como para poder responder todos esos cuestionamientos. Entonces, esta es la parte enriquecedora, digamos, que había. maestros, como en todos los tiempos, también nos tocó de todo en la viña del Señor. Es lo que te queremos preguntar, ¿qué diferencia hay un poquito? Ahorita que mencionabas, ¿no?, de casi casi luchar contra el maestro, bueno, porque pues, las pláticas, como dices, eran interesantes. ¿Hay una diferencia así muy tajante que veas de los maestros de antes con los que tú tomaste y los que ahora están aquí en la facultad? Yo creo que hablar de estilos docentes es hablar de que van a existir una gran variedad de ellos en todo momento. Tuve maestros exigentes, así de pedir a pie juntillas las lecturas, los reportes, y maestros que eran con un estilo mucho más flexible, más light, ¿no? Pero creo que todos y cada uno de ellos forman parte y dejan huella en tu formación, ¿no? De cada uno de ellos sí vas retomando esos aspectos que generan y que van dándole forma a tu aprendizaje y a tu formación. ¿Y nos podrías decir así el nombre de uno, de un maestro que digas algo, digamos que dijo o en una clase aportó tal información que me movió algo para lo que soy ahora? Mira, yo no quisiera ser injusta en mis comentarios y dejar fuera a nombres que de maestros que pudieron haber, o que influyeron en mí, porque te digo, hubo maestros excelentes, ¿no? Pero solamente por citar, sin parecer injusta con los demás, me dio clases el maestro Enrique Soto. Él me dio psicofisiología. Y era una formación en psicofisiología de verdad estricta, porque, bueno, ahora él es, si no me equivoco, director del Instituto de Fisiología, el doctor Enrique Soto. Entonces, bueno, yo digo, tuve la gran fortuna de que él me diera clases. Igual, casi ya en los últimos cuatrimestres, tuve oportunidad de que me diera clases la maestra Pilar Once, ¿no? Y también estricta, más no poder. Y entre ellos pudiéramos también hablar de otros más que con su estilo, el doctor Vega, por ejemplo, me dio también clases, otros que no tuve oportunidad, pero que sin embargo escuchaba y me acercaba yo para ver cómo es que daban sus clases por la mañana y bueno, hubo maestros de todo. Maestros que ahora resulta siguen en la facultad, pero ahora ya como compañeros míos, ¿no? Y entonces cuando les comento a alguno de sus compañeros que les digo, es que él fue mi maestro, ¿no? Por ejemplo, Nicolás Martínez fue mi maestro. Por ejemplo, Fernando Mauleón fue mi maestro. Vicente Martínez fue mi maestro, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo fue su maestro? Pues sí, imagínenselos ahí estando jovencitos, quizás también en el inicio de su experiencia docente, ¿no? Pero bueno, son parte de toda esta historia que deja huella en tu proceso formativo. Y bueno, en esta inclinación, porque nos comentabas primero que en familia todo se hablaba sobre educación, ¿no? Y en el auge de tus estudios, la mayoría se desviaba a este ámbito de la pedagogía. Pero, ¿hacía algún momento que haya marcado, que hayas dicho, no, de aquí me inclino hacia cierta parte, hacia la docencia, hacia querer educar, enseñar a más alumnos? ¿Qué fue algún momento, alguna experiencia que te haya marcado? Fíjate que fue una situación fortuita la que se generó ahí. Cuando yo iba en tercer semestre de la carrera, me interesaba por razones personales encontrar un trabajo, así por razones urgentes personales. Y se dio la oportunidad de que hiciera un examen por oposición para entrar a trabajar al Círculo Infantil de la UAP, que es la estancia para hijos de trabajadores de la universidad. Hicimos examen por oposición de conocimiento psicométrico, práctico y demás, ¿no? Y resulta que tuve la gran fortuna de quedarme con una plaza, de 13 plazas, y nos presentamos 150 y tantos aspirantes. Entonces, bueno, afortunadamente pasé, revisaron mi expediente, todo perfecto. Era para auxiliar de educadora, ¿sí? Ni siquiera de educadora, de auxiliar de educadora. Ese trabajo, y he insistido infinidad de veces, que fue la mejor oportunidad que tuve para poder ver en el contexto real lo que era hablar del desarrollo infantil. no me lo contaban, lo viví, ¿no? Y que todo lo que yo veía en las materias a lo largo de los cuatrimestres y materias que correspondían al área educativa, pues yo tenía la oportunidad de checarlo, de confrontarlo. Desde ahí me empezó a latir esta parte de hablar de acercarme a la educación y de acercarme al desarrollo humano, ¿no? Después de eso, pues ya fui teniendo oportunidad de terminar la carrera y empecé a buscar la oportunidad también de acceder a una plaza mejor, y que era una plaza de docente propiamente. Entonces igual concursé y de ahí salté a ya dar clases a nivel de preparatoria. Entonces, estas circunstancias que a nivel personal se fueron generando como oportunidad, también me fueron acercando y despertando el interés, la vocación por la docencia, ¿no? Qué importante es aprovechar esas oportunidades, y que son las cosas que te da la vida, ¿no? Y así como oportunidades, vamos a tener una más en un último segmento que tendremos después de la siguiente pausa. Así que no se muevan de su computadora, ahorita regresamos. Cuando se deja de contribuir, se empieza a morir. Eleanor Roosevelt. Psicodiálogos Radio. Pues regresamos a nuestro último segmento de esta sección que pues la estamos inaugurando con Leti Quiroz Ávila. Y bueno, vamos con las últimas preguntas porque pues dura poquito este programa. Así que Celes, ¿cuál es la siguiente? A mí me llama la atención que muchas veces nosotros como alumnos, cuando tenemos que escoger materias, buscamos recomendaciones de profesores, ¿no? Y en lugar de irnos en el apartado de decir, no, pues es que el estilo del maestro, cómo es, nos vamos más por el deja mucha tarea, o ¿cómo, cuánto deja de tarea?, o cosas así. Y no nos fijamos mucho en esta parte del estilo, ¿no? De decir, bueno, algunos dicen, ¿aprendo o no aprendo? Y dicen, no, pues es que sí aprendes en eso. Me llega este momento porque cuando yo tomé la primera materia contigo, que fue psicología y educación, la recomendación que me dieron es muy estricta, pero con ella aprendes. Y me llamó tanto la atención que yo dije, pues me voy, o sea, realmente llegué. Y era un acercamiento, tenía una imagen de que pues sí podía ser muy estricta en esta onda, así, pero una vez en tus clases, ¿cómo se desarrollaban? ¿Cómo realmente se logra esta empatía de alumno-maestro? Dije, wow, o sea, y fue que de ahí me animé a tomar modelos psicopedagógicos contigo. Y realmente, o sea, aprovecho esta oportunidad para decirte que aunque yo soy una persona que se inclina más hacia un área clínica, las materias que he tomado contigo han sido realmente relevantes en mi formación para decir, wow, o sea, yo realmente quisiera en esta idea de llevar un plan de estudios, o sea, armar una idea sobre cómo podrías replantar algunas ideas que tú tienes. Realmente el haber tomado clases contigo me motivaron muchísimo para de repente moverme entre clínica, educativa. Entonces, y al final decir, bueno, pues ¿por qué no puedo integrarlas, claro, ¿no? Claro, sí. Entonces, me llama mucho la atención porque en este apartado ya vimos que no es del todo conocer al maestro como en su profesión que ha hecho o algo así, sino como persona. Como verlo como pues un amigo, y realmente ahorita lo comentábamos, establece una empatía tan enorme contigo que incluso ahorita en que no estamos tomando materias contigo, es así de, Miss Leti, ¿cómo está? Y ahorita como dices el por ejemplo lo de Facebook, que realmente compartimos tantas cosas y de repente ver en algún momento, ¡ay, comparto los mismos gustos con mi maestra! O sea, y poder platicar algo más allá, y sobre todo que cuando terminan las clases haya un tiempo para poder platicar. Bueno, pero pues ya que pasamos este apartado, realmente sí me gustaría saber, por ejemplo, como docente, ¿cuántos años llevas laborando en la UAP o en otra institución. Mira, retomo dos cosas antes de responderte, Celeste. Primero, agradecer ese concepto que se va generando en torno a mi persona, ¿no? Esa es la mejor retroalimentación que uno como docente pueda tener. Y segundo, que el hecho de justamente ver estos ámbitos de la psicología que están trazados de manera didáctica por áreas, pero que cuando vemos el ejercicio profesional de un psicólogo, sabemos que hay una interrelación, ¿sí?, definitiva entre ellos. El que tú optes por un ejercicio profesional en el ámbito de la psicología clínica no te va a alejar ni te va a ser ajena a lo que tú aprendiste o te formaste en la psicología educativa. Creo que hay una integralidad y una cierta perspectiva holística de nuestra función, ¿no? Y no me preocuparía de decir, ahí Cele se va a la clínica y aquí no. Estoy segura que en cada acción de tu ejercicio en esa área vas a tener que echar mano de cosas que aprendiste en el ámbito de la psicología educativa. Bueno, ¿de dónde parte esta inclinación y amor hacia la docencia? Creo que el hablar del ejercicio docente nos lleva a hablar responsablemente de una formación para la docencia que no solamente tiene que ver con estos conocimientos y habilidades o actitudes que debe tener el docente, sino también esta otra parte importante que es hablar de que en todo proceso educativo hay y se trasluce una relación netamente humana. El docente debe ser ante todo sensible, humanamente hablando, de este encuentro que tiene en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y quizás es la parte que a mí más me preocupa y que más veo que a veces se olvida, ¿no? Llevo 30 años justamente, en los próximos días me parece que vamos a ser convocados los maestros para la ceremonia de reconocimientos, y en este año me toca que me den reconocimiento por 30 años de labor y de trabajo en la universidad. Entonces, pues toda una vida. Mi vida ha sido la UAP, amo a mi institución, me he formado en ella y he trabajado en ella, y creo que eso me hace sentirme comprometida con lo que hago. Por otra parte, he tenido oportunidad de ejercer mi experiencia o de construir mi experiencia profesional en muchos ámbitos, ¿sí? Desde esta experiencia del círculo infantil, después en el bachillerato, ¿no?, en la preparatoria Simón Bolívar de Atlixco, de la cual guardo un grato recuerdo y sigo manteniendo un cariño inmenso para con esa institución y para con ese lugar, que Atlixco formó parte de la experiencia significativa de mi vida. Y después pues estuve en otras escuelas y facultades como enfermería, cultura física, psicología, y ocupé un puesto administrativo en la gestión del doctor Enrique Doger. Eso me permitió también estar en contacto con toda la universidad a través de la Dirección de Servicio Social. Fui coordinadora del área de difusión y vinculación del servicio social. Esta parte de haber incursionado y de haber recorrido todos estos espacios de la vida universitaria, pues por supuesto que han dejado una perspectiva muy integral de lo que debe ser el hacer docente, ¿no? Y que siempre he dicho que para pararse frente a un grupo hay que tener responsabilidad y cariño por lo que haces, responsabilidad en torno a que tienes en tus manos esta gran misión de formar, de educar, ¿no? Pero educar en el sentido de no, digamos, a nivel de instrucción, sino a nivel de formar integralmente a un ser humano, a un sujeto, que si bien va a estar inserto para una función profesional como sería la psicología, también va a ser un ser humano en el cual debemos inculcarle toda esta percepción de lo que implica la integralidad de un ser y de un individuo, ¿no? Entonces, Estamos formando en valores, estamos formando en conocimientos, estamos formando en habilidad, y esto conlleva toda una gran responsabilidad y visión. De tal manera que el ejercicio en la docencia no solo implica hablar de la instrucción o formación que tú tienes respecto a manejar tal o cual área de conocimiento, sino respecto a la sensibilidad que tienes para ver este proceso a lo largo del contacto que estableces con los diferentes personalidades y estilos de alumnos, porque así como hablamos de estilos docentes, también hay estilos de alumnos, ¿no? Y entonces estamos promoviendo no solamente este planteamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje unidireccional. Yo siempre insisto, en cada experiencia, en cada encuentro áulico que tengo, también yo aprendo. También de cada grupo me dejan enseñanzas y me dejan experiencia. Entonces es un encuentro bidireccional, ¿no? ¿Cómo es el aprendizaje, no? Como es el aprendizaje, justamente, así es. De ida y vuelta. Claro. Ahorita que lo comentaste, realmente es en que realmente hay también estilos de alumnos y en las experiencias que tienes directamente en toda esta labor como docente, ¿alguna experiencia, algo que nos quieras comentar, así que digas, que haya sido tan gratificante en tu labor como docente, que nos quieras compartir a todos? Híjole, me pones en un dilema. Hay muchas cosas que puedo recordar y que ahora las evoco con mucho cariño. Desde la experiencia, por ejemplo, del círculo infantil, cuando tuve oportunidad de recibir a bebés desde 45 días hasta 6 meses que entraban más o menos, y que ahora resulta que a correr de los años me los encuentro ya siendo papás, ¿no? Y entonces me dicen orgullosamente, tú fuiste quien me cuidaba de pequeño, y tú fuiste quien me enseñó a cantar, y tú fuiste... Eso te deja una gran experiencia y una situación que enriquece tu alma, que enriquece tu espíritu. Cuando encuentro yo chicos que en preparatoria estuvieron conmigo y que yo de momento digo, ay, ¿a poco sí lo tuve? No me acuerdo, pero me dicen, usted me enseñó computación, cuando se empezó a enseñar computación en la preparatoria usted estuvo conmigo, y de ahí me gustó mucho y estudié diseño gráfico, por ejemplo, ¿no? Que los encuentro que están en distintas carreras, y ni hablar de los que han pasado a lo largo de las generaciones del ámbito de la psicología, que te los encuentras ya trabajando en un USAER, que te los encuentras trabajando en un centro escolar, o que te los encuentras trabajando en un bachillerato, ¿no? Y te dicen, a través de ustedes que aprendí a amar la docencia. Eso, como dice el anuncio, y aunque suene muy publicitario, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Esas son verdaderamente las cosas que retribuyen la función del docente, ¿sí? Es esencial el salario, por supuesto. Dicen que la olla no se llena solamente de estas situaciones de cómo diremos, estos elementos emotivos, ¿no? La olla se llena de otras cosas, pero el alma sí se llena de eso, ¿no? Y eso es lo que hace grato la función del docente, ¿no? Ay, bueno, es que sí, eso, ese tipo de experiencias, digo, son muy gratificantes y motivadoras también, para que independientemente de a qué área nos vayamos, busquemos lo que es el fin de todo aquel que estudia una carrera, ¿no? Independientemente de cuál, pero sobre todo de una cuestión social, ver al ser humano, ¿no? Y ver la respuesta que tiene al trabajo de uno. Y ahorita, bueno, me quedé sin palabras. Es que es en este sentido también, o sea, gratificantes tanto para maestro también como para alumno, porque realmente en experiencia personal, o sea, llega un momento en el que te pones a pensar, bueno, ¿qué ha encaminado mi vida profesional a lo mejor hasta este punto, no? Y es cuando de repente, sin querer o a lo mejor en alguna situación dada, te llegas a acordar de esas personas que marcaron. Y últimamente, no sé qué me ha dado, a lo mejor fue después de lo del Día del Maestro de Mayo, que de un tiempo para acá me he puesto a recordar a todos aquellos maestros que realmente dices, uy, es que él me motivó a decir, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces, es una experiencia gratificante también para alumnos, ¿no? De decir en algún momento, por ejemplo, como dices, si nos llegamos a encontrar a lo mejor en un futuro, de decir, wow, o sea, es con un abrazo a lo mejor hasta decir gracias, claro. Gracias realmente porque marcaste a lo mejor una etapa de mi vida o influiste directamente a que yo sea lo que ahorita soy, ¿no? Fíjate Celeste, que esto me perfila quizás para dar esta última parte de la entrevista un mensaje, ¿no? Estamos siendo parte y compartimos pues una disciplina, una formación, un rol profesional que conlleva muchas satisfacciones, pero también una enorme responsabilidad. Sí. Ser psicólogo quizás nos vislumbre no un panorama para poder pensar en una profesión que te hará rico de la noche a la mañana, pero es una profesión en donde tienes en tus manos nada menos que un trato hacia el ser humano, ¿no? No es como el ingeniero industrial que acaba una pieza para formar un auto. Nosotros como psicólogos estamos formando vida, estamos formando existencia de un individuo. Y yo creo que eso a nuestra labor y a nuestra función como psicólogos nos hace llevar a cabo una labor de trascendencia, ¿no? Que creo que es importante no perderlo de vista, que creo que es importante a cada uno de ustedes que se está formando tenerlo muy presente, ¿no? Es una profesión que da muchas cuestiones gratas, que nos da muchas satisfacciones, pero que también debemos ver esta gran parte de poder recobrar la responsabilidad, la ética, el sentido comprometido y la conciencia social y moral que debemos tener para ejercerla. Y sobre todo esta última parte que dices, la responsabilidad, y lo tenemos que hacer desde las mismas aulas, en nuestra propia formación. A veces uno dice, nada más medio leo, medio, no, cuando estemos ya, estando en el ejercicio de lo que nos dediquemos en la clínica, en la docencia, en la investigación, llevamos una responsabilidad muy fuerte, y eso creo que sería como la palabra clave en esto. Bueno, nosotros nos enteró, bueno, yo, en lo personal, supe de este taller en vacaciones, en el tiempo de verano estaba yo bien tranquilita ahí en mi casa. Y fue que vi que publicaste en Facebook el cartelito como tal de este taller. A mí me llamó mucho la atención, de hecho, yo también lo posté en mi muro. Y hubo mucha respuesta por parte de algunos compañeros que a lo mejor están en otra ciudad. Y me dijeron, no, pues ¿cuándo? ¿Dónde? Y yo pues, no, pues es que sea en Puebla. Y me dice, ay, no, es que deberías de armar algo así. O sea, ideas como esta que realmente, o sea, pueden llevar a más, ¿no? A lo mejor en otros lugares, pero enfocándonos más a este taller, ¿cómo fue que surgió la idea de crear este taller? ¿Quiénes más te apoyaron para lograr que se consolidara y cómo se está llevando a cabo? Porque ahorita se está llevando a cabo, decirle. ¿Qué nos puedes comentar acerca del taller que surgió? Bueno, muchas gracias por preguntar y por interesarse por ese programa de adolescentes embarazadas. ¿De dónde surge el interés, la espinita de generar algo en torno a esta temática? La adolescencia ha sido una de las etapas dentro del ciclo vital humano que más me apasiona, ¿no? Y la otra fue una situación que yo viví en lo personal cuando estuve por alguna razón en el Hospital General del Norte y tuve que estar esperando algunas horas. Yo vi un transitar de dar de alta a chicas que iban saliendo con sus bebés y que les veía yo esas caras de incertidumbre, de no creer que hasta su tan corta y joven edad tenían en sus brazos la responsabilidad de la crianza de una nueva vida, ¿no? Entonces dije yo, algo se tiene que hacer. Para nadie es desconocido que esto es una situación que en nuestro país refleja una gran complejidad. Es un fenómeno social complejo como tal, que tiene muchas aristas y muchas dimensiones desde la cual lo podemos ver. Si bien escuchamos una infinidad de programas de apoyo, ¿no? Seguro de oportunidades, solidaridad, becas para estudiantes embarazadas y demás, pero me llamaba la atención de que poco se divulga o se conoce el apoyo que en la dimensión psicológica o psicosocial se esté dando. Y entonces yo decía, ¿y qué estamos haciendo los psicólogos para poder atender este aspecto? No dudo que haya psicólogos que estén atendiendo esto, pero en la literatura y en la revisión de lo que hacía, se daban programas más en el orden de informar, ¿no? Conferencias, charlas, ¿no? Que a través de instituciones como instituciones de salud se le daban y que el psicólogo formaba parte de esto. Pero eran pláticas informativas. Y yo insisto, muchas de estas cuestiones no tienen que ver con lo informativo, tienen que ver con lo formativo. Y eso me llevó a generarme esta inquietud y decir, hay que hacer algo, hay que diseñar algo. No digo que sea el único programa o que sea el hilo negro que viene a descubrir la solución, por supuesto que no. Simplemente lo quiero ver como un esfuerzo más que aporta para poder vislumbrar una perspectiva, una propuesta que abone a una situación de beneficio y de solución a esta situación. Me decían por ahí, pero ¿por qué no pensar en una acción preventiva? ¿Por qué en vez de pensar en algo que evite los embarazos en las adolescentes, ¿por qué te estás abocando a atender ya a las adolescentes embarazadas? Dice yo, pues porque parto de un hecho, ¿no? Porque parto de un hecho que se está dando y que para todos no es extraño que en la calle vamos y vemos a jovencitas con sus pancitas ya a la vista, ¿no? Entonces, decía yo, ¿qué se va a esperar de esta chica que está en un proceso de construir su identidad y que ahora lo tiene que construir a la luz de una exigencia mayor, que es el desempeño de su rol de madre, ¿no? ¿Qué le espera en la crianza hacia ese pequeño, hacia ese bebé, cuando esta chica que tiene en sus manos esa responsabilidad no tenga los elementos, las herramientas que le den claridad y certidumbre hacia dónde querer guiar o conducir esta acción de su rol materno? Entonces yo decía, bueno, pues entonces algo hay que hacer. Si yo, a lo mejor yo no estoy incidiendo en esta parte preventiva de evitar los embarazos en las chicas, pero sí estoy haciendo una acción preventiva en el hecho de incidir en por lo menos generar un vínculo armonioso, aceptado, de su rol de maternidad, ¿no? Eso fue lo que llevo. Dices tú, ¿quién ha apoyado para esto? Por supuesto que detrás de un programa así, la idea parte de una persona, pero el ponerlo en marcha requiere del apoyo de muchas más, ¿no? Y este espacio, bueno, creo que es un buen momento y me brinda la posibilidad de agradecer, como se lo he manifestado, el apoyo del maestro Vicente Martínez, director de nuestra facultad, que vio con muy buenos ojos el echar a andar este proyecto y que me dijo, adelante, las instalaciones de la facultad, tómalas en cuenta como para poder realizarlo. He tenido el apoyo y por eso es que se pudo poner en marcha en esta facultad. Otra parte importante del programa son las chicas que colaboran y que apoyan este programa. Me he visto respaldada por el entusiasmo, por la motivación y la preocupación que también se tiene en torno a esto de estudiantes como ustedes que están haciendo el servicio social y que es un valioso recurso, ¿no?, para poderlo llevar a cabo. Son cuatro chicas que están haciendo el servicio social, ¿no? Melanie, Lili, Brenda, Aurora y Cintia, que va más atrás en cuestión de del cuatrimestre en el que está, que no puede hacer servicio todavía, pero que su pasión y su preocupación en torno a esto también la ha llevado a que voluntariamente quiera participar y apoyarme en ello. Entonces, insisto, creo que ese es otro pilar bien importante para cuando una idea que surge de una persona se traduzca en un hecho real, ¿no? Se traduzca y pueda llevarse a cabo. Quiero compartir con ustedes ¿cómo podemos decir? No desilusión, por supuesto que no es desilusión, pero sí una cuestión que genera sentimientos encontrados porque decía yo, pues seguro que va a haber una respuesta increíble. No ha sido una respuesta tan numerosa como la esperábamos. tenemos un grupo funcionando, pero que esperábamos abrir tres grupos, ¿no? Está el grupo que está funcionando, es el grupo de los sábados, y los viernes los ocupamos como para captar las chicas que se van enterando después de haber formalizado el inicio y que paulatinamente las vamos integrando al grupo, ¿no? Entonces, yo espero que, obviamente, esta es la primera etapa en la que se pone en marcha este programa, y como cualquier cosa que empieza, pues no empieza justamente por estos resultados que no son así tan espectaculares. Yo sigo apostando, sigo creyendo en que es un programa que hace falta y que más adelante puede tener mejores resultados. Está la posibilidad ya de vislumbrar que para la siguiente etapa tengamos la probabilidad de replicarlo en otros escenarios, ¿no? De llevarlo fuera de la facultad. Se han acercado a mí, afortunadamente, personas que están interesadas en llevarlo a contextos, colonias específicas, a poblaciones o comunidades, y que yo no veo difícil el poder hacerlo, porque tenemos ya conceptualizado el objetivo, la misión que llevaría a cabo este programa. Entonces, bueno, pues como todo que empieza por uh-huh. cuestiones que van a ir creciendo poco a poco, ¿no? Que el impacto, estoy segura que el impacto social que este programa tiene es importante, ¿no? Sí. Que es un programa que se necesita, es un programa que hace falta llevarlo, difundirlo, y que, bueno, pues estamos en los inicios, y que agradezco que también a través de este espacio pueda ser un punto de difusión para él mismo. No, y que cuando haya nuevas convocatorias, cuando se abran estas o esta posibilidad de que se lleve a otros espacios fuera de la facultad, pues nos avises para que te pongamos también un banner aquí en el blog y, uh-huh. y lo que podamos también, bueno, que esté en nuestras manos, ¿no? Como, sí. como una herramienta que es este medio para para, creo yo, algo muy importante, ¿no? La parte formativa de las mamás que, bueno, son adolescentes y que tengan otra visión completamente diferente, y que no sea como en algún programa hace ya varios meses hablamos, ¿no? Que no sean niños educando a niños, ¿no? Sino que tengan ya esta parte formativa, que es lo que siento y veo pretende el proyecto que están ahorita manejando. Sí, fíjate que justamente la parte medular del programa es abordar estos factores de orden psicosocial que confluyen en un embarazo adolescente, y se retoman aspectos tanto de la dimensión familiar como aspectos de la dimensión personal, ¿no? El hablar de la construcción de una identidad a la luz del ajuste de los roles que conlleva esta nueva condición de ser madre, pues es una parte que es necesaria abordar. Otra cuestión es el hecho de hablar de la toma de decisiones. Algo falló en esa toma de decisiones, ¿no? Y que, y digo, falló en el sentido de que el gran porcentaje de embarazos que hablamos son embarazos no planeados, ¿no? No afirmo, por supuesto, que muchos de esos embarazos son una opción consciente, porque así se ve social y culturalmente como algo que debe pasar y que es aceptado, ¿no? Pero esta circunstancia de el proyecto de vida en el cual debe continuar, en el cual no deben renunciar a las metas o expectativas que previamente se habían establecido y que ahora las tienen que conjugar con esta otra nueva responsabilidad. Entonces son temas que se tocan. Lo mismo les decía yo que otro eje que me parece prioritario es el generar un vínculo armónico y amoroso entre la madre y el hijo, de tal manera que estemos hablando de que el ejercicio del rol materno se da bajo la base de un concepto de amor y aceptación hacia el pequeño, ¿no? Eso es importante, porque estamos hablando de las cuestiones que en prospectiva se generan para el desarrollo de este futuro bebé, ¿no? Creo que esta iniciativa también, o sea, se aplique. Bueno, tú ya nos diste la pauta a lo mejor para decir, bueno, ¿qué más cosas faltan en varios escenarios, ¿no? Y decir, bueno, ¿yo qué granito voy a poner para que la situación pues no se vea tan mal, ¿no? O sea, ir mejorando poco a poco. Y bueno, en esta iniciativa realmente creo que somos muchos, y digo somos porque a lo mejor cada uno tiene un proyecto aparte, que quiere cambiar ciertas cosas, ¿no? O sea, ver aquellas cosas en nuestra sociedad que a lo mejor no son tan funcionales y decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Realmente se ha visto, sobre todo por la situación actual, que muchas personas, sobre todo jóvenes y sobre todo más grupos, de querer cambiar ciertas, ciertas cosas, ¿no?, que nos rodean. Entonces, ¿cómo ves realmente? O sea, en la facultad yo creo que te has dado cuenta de que hay varios grupos que de alguna manera intentan formar ciertos proyectos, ¿no? Por ejemplo, nosotros con psicodiálogos. Uh-huh. Otro grupo que quiera, ¿cómo se dice? Hacer talleres, por ejemplo. Ajá, otros talleres o cosas así. Más que nada, ¿qué opinas, no?, de esta iniciativa que se crea en cada uno de nosotros? Yo realmente, o sea, en las clases que tomaba contigo siempre, o sea, la frase que siempre se me queda presente es, yo los exhorto a. Entonces, realmente creo que eres parte de una motivación en todos nosotros a seguir creando, ¿no? Pero, ¿qué nos podrías decir con respecto a eso? Fíjate que a mí me da mucho gusto ver las iniciativas que tienen diversos grupos de estudiantes que se han hecho presentes con distintos programas, talleres, como tú dices, y que responden a todas estas preocupaciones e inquietudes. Creo yo que nos falta una cultura de colaboración y de interrelación. Y me he enterado de proyectos muy importantes, muy buenos, como por ejemplo los de psicología social que se están haciendo a través del maestro Nicolás y la maestra Graciela Hernández. Por ejemplo, ustedes a través de este proyecto de psicodiálogos. Creo que si entre nosotros nos diéramos oportunidad, como ahorita la estamos generando, de enterarnos, de saber, bueno, y yo desde mi espacio, ¿qué puedo hacer para colaborar o para incidir en la relación que puedo tener con tu proyecto, con tu programa? Estaríamos más que haciendo estos esfuerzos que no son desdeñables, estos esfuerzos en lo individual, en lo aislado, nos estaríamos generando y estableciendo estos vínculos colaborativos que nos llevarían a tener un mejor resultado y una mayor eficiencia de los alcances que cada proyecto y cada programa tiene. Así como tú dices, Celeste, que de manera incesante les decía, yo los exhorto, los sigo exhortando, por supuesto, a que esas ideas, esas inquietudes que muchos de ustedes tienen, estas chispas de creativas que tienen para generar proyectos, las lleven a cabo, no las dejen en solamente dando vueltas en la cabeza, las plasmen y corren la aventura de generar algo. De ese algo debe producirse, debe crearse, debe dar como resultado algo que vaya propiciando. Yo quisiera retomar, Celeste, un comentario que hiciste, el que muchos hablaban en torno a qué y dónde se está llevando a cabo este proyecto, cómo se puede hacer para llevarlo al interior. Viene la segunda etapa que te decía yo y viene la posibilidad de que nuevamente lo estoy registrando como un programa de servicio social en el cual se pueden inscribir, y yo no descarto la posibilidad de que algún chico que sea de otra entidad, de otra ciudad, de nuestro estado, por ejemplo, o de otros estados, pudiera decir, maestra, y así como tiene ya usted conceptualizado su programa, ¿lo puedo yo llevar para echarlo a andar y aplicarlo en mi comunidad? Estamos en posibilidad ya de ello, porque la estructura del programa, los ejes temáticos, los objetivos están ya claramente establecidos o plasmados, y que lo único que sería es cómo contextualizar y cómo adecuar a cada uno de esos espacios o comunidades, contextos culturales, esta propuesta de programa. Entonces, queda abierta la invitación y la posibilidad de que aquellos chicos, compañeros de ustedes, estudiantes de esta facultad que están próximos a hacer servicio social y que vean con buenos ojos y con interés este programa, pues igual puedan seguir relevando a este equipo que ahorita está haciendo el servicio, pero que en febrero terminará, y que la idea es que haya quien reciba la estafeta para dar continuidad a este programa. Sobre todo los que están ahorita lo puedan ellos mismos llevar a de donde vienen, porque muchos me imagino que son de fuera, o aquí mismo en la ciudad. Claro. Que eso sería lo ideal, ¿no? Sí, sí, eso te digo que me han comentado. Vino una maestra trabajadora social de San Francisco Totimehuacán y me decía que veía difícil que las chicas que tienen allá en su comunidad, en las instituciones, y que se da esta situación, se veía difícil por su condición económica, por la lejanía, el que pudieran venir a la facultad. Entonces yo le dije, bueno, no pierda usted la esperanza o de vista que quizás en la segunda etapa pudiéramos generar el equipo necesario que vaya y lo aplique allá en esa instancia. Igual una regidora de salud de Cali me buscó y me habló interesada en que en esa región pudiera también llevarse, porque viven mucho esta situación de chicas jovencitas, e insisto, no porque en aquella región lo vean como algo fuera de lo normal, es normal para ellos que chicas a muy corta edad estén ya primero casándose, uniéndose o juntándose, y luego ya también dando el paso siguiente, que es tener esta oportunidad de ser madres. Pero ¿en qué condiciones están llevando a cabo este rol de la maternidad, ¿no? Entonces sí, ahí está la invitación abierta. Y la invitación a que sigan apoyando los proyectos aquí de la facultad y que vayamos entre nosotros, como decías bien, echándonos la mano, o sea, colaborando entre todos desde nuestro granito de arena, o sea, desde en este caso, un medio, o tratando de que sea un poquito complementario, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Sí. Así es como llegamos al final de esta entrevista. La verdad, muchísimas gracias, Leti. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? No, muchas gracias a ustedes. Ya había existido la inquietud de que íbamos a hacer algo así. No decíamos cuándo, pero ya lo teníamos presente. Qué bueno que este momento llegó, ese cuándo llegó. Y pues generar este espacio de cercanía, de interrelación para con nuestra comunidad y todo aquel público que obviamente entra a Psicodiálogos, ¿no? Que no nomás no es un espacio de psicólogos de nuestra facultad, sino está abierto para cualquier persona que quiera ser audiencia de este espacio. Gracias por nuevamente, y quiero dejar manifiesto que en cualquier otro momento en que yo pueda apoyar y colaborar con esta idea de psicodiálogos, pues aquí tienen a alguien que participa de interesadamente lo podrá hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues así es como nos despedimos. Pues terminamos con esta sección de entrevistas, realmente muy gratificante. Nos vuelve a dar motivación para seguirle. Esperen próximamente más entrevistas de más maestros. Así inicia Psicodiálogos en este otoño 2012, empezando ya después también con el segundo número de la revista que se publicará próximamente. Y que aquí les daremos aviso. Y en todos los lugares, ya saben, en Facebook, a través del correo y mucho más. Así que muchas gracias, Leti, de nueva cuenta, y nos despedimos en esta nueva etapa de Psicodiálogos Radio. Psicodiálogos Radio. Psicodiálogos Radio.